Hola mundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, gentes y gentas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3952. Y aquí estamos, como siempre, dignificando la música, como de costumbre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos enormes y besucones para todos de Paco Pepe Gil. Y vamos a empezar con la banda, musculosa banda de Nueva Jersey, Every Damn Day, que tienen un nuevo single. Lo han rebuscado en los arcones y en el desván y lo han encontrado. Esta poderosa canción, Everybody's Crazy. Ellos son Every Damn Day. Everybody's crazy. Everybody's out of their minds. Everybody's crazy. Everybody loses control sometimes. Everybody's crazy. Everybody's out of their heads. Everybody's crazy. Everybody's hanging by a thread. You think I'm gonna find someone, someone who's less insane than you? Well, I've been in love 100 times, and I can tell you after all that I've been through, everybody's crazy. Everybody's off the deep end. Everybody's crazy. We and our imaginary friends. You wanted me to stay away, 'cause you're afraid of putting me through hell, but I was headed that way anyway. So let's get together in my padded cell. Everybody's crazy. Everybody's off the wall. I got some news for you, babe. I might be the craziest one of all. Everybody's crazy. Everybody's crazy. Con este sonido huracanado, esta canción vertiginosa de Every Damn Day, empezamos nuestra edición 3952 de Plástico Elástico. La canción Everybody's Crazy era un tema que tenían un poco perdido estos chicos de Nueva Jersey allá por los años 90, a mitad de los 90, y que estaban incluyendo en su setlist. y que sin embargo no consiguieron grabarla nunca y tal. Bueno, pues ahora va a estar recuperada, está recuperada, tocada de nuevo y disponible para sus fans dentro de un álbum que se supone saldrá próximamente y que será una especie de singles que estaban perdidos de Every Damn Day, la banda de Nueva Jersey, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de una banda que siempre nos ha gustado muchísimo. Son buenísimos, en directo son una maravilla. Ellos se llaman The Wild Feeders y aquí está su nueva canción, su nuevo disco, que sale el día 8 de octubre a través de New West Records. Se va a titular Alvarado y han adelantado esta canción, Ain't Looking. Ellos son The Wild Feeders. For love no more. Love is what you buy, but it ain't what you're looking for. I ain't looking for love no more. I ain't looking for love no more. Cause love is what you find when it ain't what you're looking for. Drove a couple hundred miles in a rusted out car, dented out back of some honky tonk. Looking for love no more. Love is what you find, but it ain't what you're looking for. I ain't looking for love no more. I ain't looking for love no more. Cause love is what you find, but it ain't what you're looking for. Wild Feeders, perfecta y estupenda banda procedente de Nashville, Tennessee, y que publicarán el día 8 de octubre su quinto álbum, teniendo en cuenta que el cuarto era de un poco de rarezas y de versiones y de cosas un poquito... bueno, sorprendentes. Había una versión de los del Blue, de los Jayhawks, otra de Crosby, Stills, Nash & Young, otra de Bread, en fin. Y ahora sacan su quinto álbum, Alvarado, con sello nuevo, cambian de sello. Antes se habían grabado siempre para Warner y Reprise Records, ahora van a grabar con el sello New West Records. Gran sello, por cierto, y gran disco que se avecina. Alvarado, los Wild Feathers, I'm Looking, la canción que hemos escuchado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y distinta referencia, distinta frecuencia en cada lugar. También estamos en emisoras estupendas de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendos, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en sitios maravillosos y en emisoras maravillosas también, como son San Adrián, que está en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Lo dije, San Adrián, que hay que visitarlo, por cierto. Rebote FM en Valencia, en Sot de Chera también estamos en Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, sonamos a través de Radio Caravaca. Maravillosas emisoras, buenísima compañía, gran programación, en fin, una gozada estar en todas ellas. Y sigamos con un tributo que se va a publicar el próximo 24 de septiembre a una banda que se lo merece, un tributo a The Velvet Underground y Nico. El disco se va a llamar I'll Be Your Mirror, un tributo a Velvet Underground y Nico, y uno de los que participa, por ejemplo, es Kurt Vile and the Violators, que es un pedazo de músico nacido en Pensilvania, pero criado musicalmente en Boston, y que ha hecho una excelente versión de esta mítica canción, Run, Run, Run, incluida en el disco Velvet Underground and Nico. Kurt Vile and the Violators. You're Kurt Weill and the Violators haciendo esta versión del Run, Run, Run para el disco que publicará el próximo 24 de septiembre el sello Verb, I'll Be Your Mirror, un tributo a la Velvet Underground and Nico. Y ahí estarán en el disco, entre otros, Michael Stipe, Matt Beringer, Sharon Van Hitten, con Ángel Olsen, Andrew Baird, Saint Vincent y Thomas Bartlett, Thurston Moore, Bobby Gispy, Kim Princess, Courtney Barnett, en fin, Fontaines DC, Iggy Pop, gentuza. No hay más que gentuza en este tributo. Run, Run, Run, maravillosa versión de Kurt Weill. La verdad es que era una canción sensacional y no era muy fácil cagarla, pero bueno, algunos lo hacen, algunos aseguramos que lo hacen. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, en un blog web, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. Radio El Séptimo Cuervo, centrado en el motor antiguo y clásico y buena música. Radio Pra.Nava, emisora local asturiana en un sitio maravilloso que es Nava, en Asturias, con programación variopinta y buena música. Y finalmente estamos en Portugal, en Radio Pulsar, en Lisboa, y es una maravillosa emisora también. Así que en todas partes, muy bien rodeado, suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con unas chicas canadienses que se llaman Pale Lips. Ellas son Jackie, Jenny, Ilona y Lynn, y hacen un sonido estupendo. Van a sacar un EP, LP, split LP, podríamos decir, aunque es un mini LP split, con 9 canciones. Y 5 son de las Pale Lips, una banda que vienen desde Canadá, desde ellas vienen desde Montreal, y que estas canciones son nuevas, no tienen nada que ver con su disco anterior. El disco se va a titular Do the Rumba Rumble, lo publica Rumba Records el próximo 23 de este mes de julio, y incluyen esta sensacional canción que ya nos adelantan, All Flame. Ellas son Pale Lips. Ahí estaban las Pale Lips, esta banda de Montreal, formada por cuatro chicas que hacen un sonido estupendo, power popero como pocos, con mucha melodía, muchas buenas guitarras, voces, en fin. La canción All Flame estará incluida dentro de ese split LP que publicarán el 23 de julio a través de Rumba Records, titulado Do the Rumbler Rumble, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y con ellas, la otra parte del split LP lo van a formar, lo integrarán, lo compondrán otras chicas. Esta, en esta ocasión, es un trío que procede de Winnipeg, que se llaman The Sorrels, y la canción que van a incluir es esta, una de las canciones que van a incluir es esta, Spring Break. Ellas son The Sorrels. Ahí estaban las Sorrels, The Sorrels, banda canadiense de Winnipeg, que también participarán en este estupendo álbum, Do the Rumble, de Rumba Records. El próximo 23 de julio sale este split LP, y la canción que acabamos de escuchar, Spring Break, son ellas las Sorrels. Tres chicas maravillosas que hacen un sonido muy power popero también, y potente, ¿eh? Muy potente. En fin, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es uno de los ex Connection. Es un músico como la copa de un pino, que también va a publicar un disco a través de Rumba Records el próximo día 23 de julio. Se va a titular Charts and Graphs, y ya hemos oído un par de canciones. Bueno, pues aquí tienes la nueva, el nuevo adelanto, Tomorrow. Él es Geoff Palmer. Party, party, party, yeah. Qué canción tan redondita, sí señor, Tomorrow, de el gran Geoff Palmer, ex músico de Conexión, o no sabemos si era ex músico, era miembro fundador, compositor, guitarrista, cantante de esa banda, de esa buena banda de Boston que se llamaban de Power Pop y de Rock and Roll, que se llaman The Connection. Aquí está con este disco que publicará Rumba Records el próximo 23 de julio, Charts and Graphs. El tercer adelanto que escuchamos de ese disco se titula Tomorrow. Y él es Geoff Palmer y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es una chica que se llama Kit Gulliver, que ya habíamos oído también con una versión, bueno, le hemos oído en dos ocasiones, con la canción que da título al disco, al EP, que ha publicado a través de Red on Red Records, Give Me Some Go, y una versión de, buenísima por cierto, de los Bee Gees, de la Start a Joke. Ahora escuchamos la canción que cierra ese EP, que es una auténtica maravilla, que se llama Stupid Little Girl. Ella es Kit Gulliver. Stupid little girl, you're in love with the serial killer from the Stupid Little Girl, pequeña chica estúpida. Así se llamaba esta canción con la que cierra el EP Kid Gulliver, una banda liderada por Simone Burke, que es la cantante y guitarrista y compositora de parte de las canciones, y acompañada por un bajista y por un batería, David Armiloti, que es el guitarrista y hace coros, y Sandy Summer, que es batería. Y bueno, pues se hace power pop, muy sencillo, muy directo, con unos toques de punk, y ahí estaba esta canción maravillosa, Stupid Little Girl, cerrando su EP Gimme Some Go, publicado por Red on Red Records. Desde Boston, Massachusetts, Kid Gulliver. Suena aquí en Plástico Elástico. Es tu programa favorito de canciones. Y vamos con el nuevo lanzamiento, la nueva edición, el nuevo disco que el señor Ryan Ketty, es decir, Cool Cat Music, nos sorprende una vez más. Es un tipo de Los Ángeles, de California, que hace power pop con toques psicodélicos, psicodelia con toques power pop. Se llama Lucas Aaron. El disco sale el 23 de julio. Madre mía, no vamos a dar abasto el día 23 de julio. Y se va a titular Dominó. Y se abre con esta canción titulada Eight and Downtown. Él es Lucas Aaron. Mucha influencia de los Who, no cabe duda, ese power pop con algunos toques de psicodelia. Ahí estaba Lucas Aaron con este disco Dominó, que había grabado en un cassette más o menos, en el año 2019, y que ahora pues se lo ha entregado bien grabado, retocado de todo, a Ryan Ketty, y él lo ha publicado a través de Cool Cat Music. Bueno, lo va a publicar el próximo día 23 de este mes de julio. Se va a titular Domino y se abre con esta canción sensacional, Eight and Downtown. Temazo que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto que viene a continuación también es una canción sensacional y veraniega, es ni más ni menos que Mervyn Etienne, que fue miembro de los Long Justice durante un montón de tiempo, y que cuenta además para esta canción, para este single Summer in a Bottle, con colaboraciones de lujo como el bajista Wrecking Crew, también está Carol Kane en el bajo, el gran batería Don Heffington, y en fin, que le ha salido redondita la canción. La canción se titula Summer in a Bottle, es de lo más veraniego, de lo más Beach Boys, en fin, una maravilla. Mervyn Etienne con esta canción, Summer in a Bottle. Summer in esa canción, muy Beach Boys, Summer in a Bottle, de el que fuera miembro de los Long Justice, Mervyn Etienne. Y este single lo ha publicado Regional Records y es una auténtica gozada, con además colaboraciones de lujo en todas las partes, en bajo, batería, en fin. Mervyn Etienne suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos con una canción bonita, que tampoco es una maravilla, pero que nos gusta mucho y que tiene ese toque Rembrandt, de canciones bien hechas, sencillas, envolventes. Ellos son Feed Your Wolves, una banda británica, una banda proyecto de un músico solitario que se hace llamar Feed Your Wolves. es un proyecto en solitario de un músico británico que ya ha sonado aquí en Plástico Elástico y que ha hecho una nueva canción, I've Been Waiting For You. Aquí está, Feed Your Wolves. ¿Ves cómo era una canción estupenda? Sin alaraco, sin ser la mejor canción de toda tu vida, pero es una bonita canción que sirve para escuchar en la radio, para mientras vas conduciendo, en la cocina, en el baño. En fin, es una gran canción. Feed Your Wolves es el proyecto en solitario de un músico, compositor, productor, sabe grabar, sabe diseñar, todo. Todo lo hace este señor, Andy Davidson, que se hace llamar artísticamente Feed Your Wolves. La canción que hemos escuchado, I've Been Waiting For You, autoeditada, por supuesto, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y un poquito de soul con ribetes sureños, con ribetes clásicos, con ribetes sudorosos. Este hombre se llama Charlie Crockett. Va a sacar un disco el próximo 17 de septiembre titulado Music City USA, a través de Son of Debbie y con 30 Tigers. Las dos discográficas sacan a medias y ha adelantado una canción, I Need Your Love. Ya con ese título nos pone las orejas tiesas, pero es que él se llama Charlie Crockett. Tell me, darling, who's gone? best I'll be traveling on. Many times I acted foolish when I really was just afraid. And all of my good times put up and walk away. I need your love, pretty darling. I've got to have all of your love. I need it so much, and it's strange how you got me feeling this way. I need your love, pretty baby. Yes, I've got to have. I need your love. Ooh, tired, I've been gambling, I've been rambling all around. I could turn back time. I can't ask to move the mountain, so just give me the strength to climb. I need your love, pretty darling. Said I've got to have all of your love. I need it so much, and it's strange how you got me feeling this way. I need your love. Said I got to have all of your love. I need it so much, and it's strange how you got me feeling this way. I need your love. Profundo sabor sureño el de esta canción, que tiene esa mezcla de soul, sureño, country, blues, americana. Es lo que suele hacer este cantante, guitarrista y compositor llamado Charlie Crockett, un tipo que viene desde Texas, desde San Benito, y que hace una música estupenda. Bueno, pues tiene nuevo disco, el tipo no para. Ahí ya sacó un álbum a principios de este año y ahora tiene preparadito otro con sus canciones, que se va a titular Music City USA, y sale el 17 de septiembre, y aquí estaba esta canción, I Need Your Love, adelantando el nuevo disco de Charlie Crockett. El domingo tocan en Vitoria los Jayhawks, y los Jayhawks han repartido un poco el trabajo. Gary Lewis no es el único que canta, y entre todos los que cantan pues está Tim O'Regan, que nos encanta el disco que hizo en su día. Aquí está este River Bends, para que disfrutes de lo que es cantar bien. Tim O'Regan, de la batería de los Jayhawks. So much to give, and so much. Tim O'Regan es un fenómeno verdaderamente. Bueno, pues él canta, toca la batería y tiene un disco que salió en el año 2007 con Lost Highway y que se titulaba como él, Tim O'Regan. River Bends era esta canción. Los Jayhawks vienen, están por España con Gary Lewis al frente, Mark Perlman en el bajo, Karen Godbert en los teclados, Tim O'Regan en la batería y John Jackson en la guitarra. Y en fin, nosotros despedimos este programa 3952 de Plástico Elástico, recordando que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Y te voy a dejar con Renovo, que es el músico de Nashville. Bueno, vive en Nashville porque es un talento y tiene preparadito un disco que saldrá, un single que sale el 21 de este mes de julio, que se va a titular Count Your Karma, y eso nos ha dado motivo para repescar su álbum You Can Say It All From Here. Él es Renovo y aquí está la canción Time Again. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.